Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Luis Pablo? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos con Néstor saludándote. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué se toma allí en el norte del país a esta hora de la tarde de donde acabás de llegar? Entiendo que ya volviste, ¿no? Sí, ya volví. Estuve en el Chaco, en Sáenz Peña, que es la segunda ciudad de la provincia. Sí. En fin, a unas 2 horas y media, 3 de auto de Resistencia, en un acto cooperativista, ¿sí? Muy interesante ir a esos lugares, uh-huh. Esos lugares al interior de nuestras provincias, ¿no? Claro. Y tomar contacto, en fin, con núcleos de gente que tienen vidas productivas y culturales muy distintas a las nuestras. Así que siempre es una buena experiencia. ¿Y te convidaron algo a esta hora, en el día de ayer? Sí, sí, te convidan. Ahí había, más que nada, unos fiambres que ellos hacen, son especialistas en diversos fiambres, así que hubo, ajá, cuando terminó la charla, un encuentro con fiambres y buen vino. Así que mirá qué bien. Esto fue lo principal, así que bueno, pero muy, muy, pero muy fraternal. Claro, claro, me imagino. Y acá voy, sí, a variar y me voy a tomar un whisky, cosa que no hago nunca. Ah, bueno, mirá. Nunca. Triplicó, sí, la apuesta. En otra época se tomaba, el lujo era el Chivarregal. Claro. Ya no sé si es tan lujo, no sé. No sé si es lujo, pero sigue siendo una de las marcas. Una de las buenas, claro, y si no, tomaría un Johnny Walker negrito. Ah, ¿no? Bueno, que bueno. Está negro. Pero bueno, no es lo mío, pero de vez en cuando no está mal. De vez en cuando amerita. Bueno, a ver, Juan Carlos, mira, te lo voy a preguntar de esta manera. ¿Qué te preocupa más? ¿Las declaraciones de Peter Lamelas, el embajador designado por Donald Trump, o el hecho de que la repercusión o la crítica, el cuestionamiento a esas declaraciones dentro del sector político de la Argentina? Me refiero no solo a los gobernadores, a sectores de diputados y senadores, sino también al arco político en su gran mayoría, no haya repudiado esas declaraciones como corresponde. Bueno, son las dos cuestiones me generan. La primera, la de este embajador en ciernes, uh-huh, me genera un rechazo político y casi diría personal, desde los reflejos de mi vida, de mi personalidad, de mi historia, de mi cultura general, de mi cultura política y de mi condición simple y básica de argentino y una identidad nacional. Uh-huh. El tipo se muestra, es una especie de Calígula, a la violeta, que dice barbaridades que no escuché jamás en mi vida, ni de dictadores, ¿no es cierto? Ni siquiera de Trump, lo cual es mucho decir, claro, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Él es el censor de Cuba, de Venezuela, de China, de Irán, aunque no mencionó a Rusia, sino a todos estos otros. Pero el colmo es que dice que viene que va a defender los valores democráticos cuando los avasalla, sí, ¿no es cierto? Sí, notable, y verdad. Y dice que los otros los socavan a la democracia y el gran socavador es él, ¿no es, uh-huh, cierto? Sí, sí. Y que va a venir a las provincias a eliminar la corrupción. Hoy La Nación lo dice, agrega, y la corrupción viene a ser China. Así que, bueno, lo de este tipo es colonial, qué sé yo, en un sentido muy, pero muy, muy virreinal, ¿no? Sí, pero no hay que, ahora, haces bien, porque no hay que dejar de subrayarlo y no naturalizarlo, ¿no? Más allá de tiene que tener un rechazo muy fuerte. Mirá, es tan grave lo que el tipo dijo, que yo viendo La Nación de hace un rato, hasta el gobierno este que es pro-Trump en forma genuflexa, incondicional, ¿no? Y Trump es recíproco con este gobierno porque influyó en el Fondo Monetario Internacional para que nos den los segundos 12.000 millones de dólares a un deudor moroso como nosotros, sin ninguna posibilidad técnica ni legal de que nos den ese crédito, y Trump lo hace para apoyar a Milei, ¿no es cierto? O sea que Milei se muestra en Estados Unidos desesperado por sacarse una foto con Trump. Bueno, este gobierno salió a Adorni a tomar distancia y dijo, todavía no es embajador, esperemos, en cuanto a la autonomía de las provincias, bueno, eso ya fue aparente, vamos a ver, no creo que haya querido decir eso, ¿no? Claro, de repudio nada. No, pero por lo menos no salió a apoyarlo, ¿no es cierto? Sí, ellos son tan genuflexos que no salió a apoyarlo, ¿no? De cualquier manera, yo creo que hay otra cosa a repasar, ¿no? Que esta reacción bestial de este tipo, que es un gusano resentido de origen anticastrista cubano, de la Florida, lo que demuestra es que el ataque a la relación con China, incluyendo un gobierno tan pro-norteamericano y pro-trumpista como este, resulta impracticable, porque el problema es que el gobierno nacional obtura o niega la relación con China en términos ideológicos, pero después tiene que ir a tratar de que se resuelva el préstamo de China, y acaba hace 15 días de mencionar, de anunciar que se van a retomar las represas de Santa Cruz con la empresa china Jejuova. Pero además, y creo que desencadenante de esto, es que las provincias, per se, por su cuenta, más allá del gobierno nacional, por su interés y la posibilidad de desplegar acuerdos comerciales de mutuo beneficio entre las provincias y China, actúan autónomamente del gobierno nacional, en la práctica usando lo que es el régimen argentino, que es representativo republicano y federal. Claro. Y, o sea que no funciona lo que este embajador y el presidente de Estados Unidos pretenden y aspiran, que sea la ruptura total de los negocios con China y de las relaciones con China. Yo creo que ese es el fondo, que no pueden parar ese fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, hay tipos rabiosos como este que reaccionan muy mal. Pero vos me planteaste una segunda cuestión, sí, ¿no? Sí, bueno, el tema de qué pasa con el arco político, porque uno espera, y entiendo que vos también, por lo que acabás de decir, uno espera que cuando un personaje de estas características dice algo como lo que dijo, bueno, el repudio sea prácticamente unánime, ¿no? Y no fue así. No, ahora bien, habría que matizarlo, porque el PJ... No, por supuesto. Bueno, sí. Cristina, sí, nosotros, modestamente, el Partido Solidario, firmado por Heller y Junio, hicimos un pronunciamiento, y muchos otros. Claro y que muchos sí. Otros. No, la oposición, todos los espacios que están dentro de Fuerza Patria, o Unión por la Patria, el trotskismo, etcétera, las fuerzas populares, sí. Sí, dicho eso, es cierto que entonces hay una derecha que se está subordinando a la ultraderecha. Y entonces su silencio, que todavía su silencio es un poquito más más de mayor sometimiento que el del propio gobierno, porque hasta Adorni salió a tomar un poco de distancia. Estos guardan silencio directamente en forma vergonzante, qué sé yo, muchísimos sectores, ya no solo el macrismo y el PRO, los radicales, el radicalismo en términos oficialistas, ¿no es cierto? Bueno, hay otros radicales que seguramente se pronunciarán o se pronunciaron, yo todo no lo conozco. Sí, te digo, ¿no? Fueron muy pocos. Lo del radicalismo me llama particularmente la atención. Vos podrías decir, bueno, pero si ¿qué te llama la atención si cada vez que Milei presenta una barbaridad estos levantan la mano y apoyan? Bueno, pero acá se cruzó cierto límite, ¿no? Y uno espera que una fuerza de origen popular tenga otro tipo de reacciones. Claro, pero en tu propio enunciado, creo que quizá esté la respuesta. Ha dejado de ser una fuerza popular para pasar a ser una fuerza conservadora. Ha dejado de ser irigoyenista, ni que hablar alemdista de Leandro Alem, y ni que hablar alfonsinista. O sea, que no es más eso. Es un partido conservador que conserva el nombre radical. Y que, para colmo, está subordinado, subsumido, frente a la hegemonía de un partido de ideología de ultraderecha, antidemocrático y profascista, que tiene actitudes neocoloniales, y que entonces se subordina a un colonialista berreta, como este tipo, que al final yo no sé si hasta Trump, que es amigo de él y que le pone plata en la campaña, y que tiene el peso de esa oligarquía de la Florida, no va a terminar excluyéndolo como embajador, porque se le armó un lío muy grande, ¿no es cierto? Así que, bueno, veremos. Pero bueno, tu inquietud creo que es legítima, ¿no? Y sería bueno que algunos se llamen, reflexionen un poco, porque, bueno, está bien lo que decís. Esto es cruzar todo límite de relacionado con la soberanía nacional, todo el límite subjugado, yo diría, con la dignidad como cuerpo colectivo, como nación, y ni que hablar de nuestros intereses económicos y nuestros intereses estratégicos como nación, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande y nos reencontramos el martes. Muy bien, chao, hasta el martes. Abrazo grande, Juan Carlos Junio.